El Festival Solidario Arroyarte reunió a más de 600 personas. Tres causas se juntaron el pasado sábado para organizar la segunda edición del Festival Arroyarte, que reunió a un gran marco de público en el Espacio Solares de Altagracia. Por un lado, el colectivo Todo por Nuestros Arroyos, que viene luchando por la apertura del arroyo Los Paredones, que el country Potrerillo de la Reta mantiene alambrado. También la Biblioteca Popular Domingo Sarmiento, que lucha por la construcción de un edificio propio, ya que el espacio actual donde se encuentra no reúne las condiciones necesarias. Y además, la causa de Irene Cuevas, niña que sufre de parálisis cerebral y a quien la obra social de la provincia APROS le niega la cobertura total de su tratamiento. En este sentido, con la presentación de Rally Barrio Nuevo y Paola Bernal, sumado a numerosos artistas de la zona, el festival fue todo un éxito. Así lo evaluó Euge Devoto, integrante del colectivo Todo por Nuestros Arroyos. Mucha gente de la región, muchas personas nuevas que se acercaron, que se internalizaron con todas las causas, y además de eso fue un festival muy alegre. Creo que lo había dicho en alguna otra ocasión, nosotros también nos gusta no solamente protestar, entre comillas, porque por ahí tiene una acepción negativa, sino también nos gusta celebrar la unión de las causas, como fue la Rodarte, digamos. Y las causas se encuentran en esa situación en la que dice que ¿qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Seguimos luchando? Nosotros seguimos luchando. Y bueno, preguntémosle de nuevo a los padres de Irene si sabrán acerca de luchar y de pelear. A puro folclore, locro, danza y reflexión, la noche dejó un sabor de optimismo entre los organizadores y asistentes que se encontraron apoyando tres luchas que en el fondo son la misma, derechos e inclusión. Reportó para el informativo Farco, Fabricio Gómez, de Radio Tortuga, Altagracia.